Audio Diario del Camino. Estoy ya bastante, bueno, estoy cerca de Sahagún. He dejado San Nicolás del Real Camino hace un momento. Y bueno, la verdad es que en San Nicolás me sentía bastante cansado. Empieza a hacer calorcillo y bueno, y me sentía como un poco plof. Y nada, me he puesto a andar. Y bueno, y en un momento determinado, pues bueno, decidí un poco activarme. Y bueno, pues un poco a base de dejar que mi cuerpo se fuera expandiendo un poco y estirando. Y dejar que, bueno, pues que me entrara energía en el cuerpo. O sea, pues de alguna forma controlando, bueno, hay algo fisiológico que hace que, bueno, que surja adrenalina o alguna energía del cuerpo determinada. Porque yo creo que emocionalmente es como que estaba un poco plof, estaba un poco así cansado, bueno, autocompadeciéndome estas cosas, un poco de mamarrachus galaicus. Y bueno, y en un momento determinado, pues, bueno, me di cuenta un poco de ello, lo solté y poco a poco pues fue surgiendo energía dentro de mí. Y bueno, y ahora voy caminando, pues camino de Sahagún, pues con bastante energía. Y no tengo sensación de cansancio, sino todo lo contrario, una sensación de plenitud y de gozo, pues bastante interesante. Y bueno, y este es el camino de la vida. O sea que de alguna forma sí que elijo, y elijo pues gozar. Veo Sahagún al fondo y bueno, y no sé lo que me depara esta tarde. Socialmente, pues bueno, me como la cabeza de vez en cuando, pues bueno, pues que si estoy andando solo, que si, qué pasará, si conoceré a alguien interesante, o si, bueno, si no hablo demasiado bien el inglés, o entender, y entonces pues pierdo oportunidades, bueno, en fin, todas estas paridas que me hago en la cabeza, pues de alguna manera ahora mismo no tienen tanto sentido, ¿no? Y bueno, y me dejo de alguna forma disfrutar del momento, ¿no? Con energía y vitalidad. Y bueno, y este camino tiene mucho, da mucho de sí cuando estoy abierto. Y bueno, buenas tardes y hasta otro rato.